no cambio el resultado. Clásico y pela gente, es la mejor combinación entre un ateo y un creyente. Rapar adultos con criterio por encima de los números, del truco sucio y de güiros ajenos. Quieren vivir de hacer conejo, enredando de complejos, y en el juego son no hit, no run. A mí del enojo solo me quedó una lista de pendejos, cobrando favores viejos, dando juicios de valor. Los veo usar bates de corcho tras del fajo, contando verdes. Dime qué apellido tienes y te diré los privilegios que te mereces. Un montón de influencias, influenza, influencer. Como el tendero de mi barrio marca su vitrina, aquí se rompen todos los billetes falsos. Y es que la vida es una tienda, dijo el piano. De aquí nadie sale sin antes haber pagado. Sangre caliente, cada década es cada vez más decadente. Por morados o azules de 50 o 20. Así es que nos quieren obedientes, solo somos clientes y que pase el siguiente para el frente. No sé qué haré cuando lleguen las 12. El que diga que esto es fácil es que no conoce. No sé si es por la cara, lo conozco por la pose. La gota que faltaba pa' que el vaso se rebose. No se te va a dar porque tengo buen radar. Mierda no comerá el que tenga fino el paladar. Supuestamente expertos pero no saben catar. Yo ya los conozco, son expertos en robar. Y hay ideas más costosas que las cosas. Todas las ovejas están buscando glucosa. En una época lo más común era la fosa. Fue que viste un fantasma porque estás más pálido que Sammy Sosa. Venías de ganar muchos millones. Diseño firmaste por medio millón. Pero a veces, Jansen, no es el dinero. Porque el dinero está. Ya llega un tiempo de que tú entiendes el negocio del béisbol.